Padre, te damos gracias por la palabra tuya que tenemos al alcance. Te agradecemos por la seguridad que tenemos de tu asistencia mediante tu Espíritu, porque esta es tu promesa. Gracias te damos por entenderla, habiendo sido regenerados mediante el poder de tu Espíritu, ahora podemos acercarnos con tanta confianza a ti mediante el estudio de tu palabra y mediante la oración. Pedimos que tú nos acompañes y nos alimentes con lo que tú sabes que tanto necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Todos ustedes tienen seguramente, excepto los que no tienen, el bosquejo. Así que teniendo el bosquejo, ustedes tienen las citas bíblicas. Algunas por allí tal vez yo voy a dar que ustedes no tienen. La primera pregunta es, ¿cuándo comenzó la semana de la pasión y muerte de Cristo? Comenzó un sábado, que para nosotros sería ayer. Si hubiéramos tenido ayer la reunión, hablaríamos todo de lo que pasó el sábado, o por lo menos una buena parte, todo tal vez sería mucho decir. Siguió el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y hasta el domingo siguiente. Y lo vamos a comprobar hoy esto escrituralmente. Primero vamos al día sábado. ¿Qué pasó el sábado de la semana de la pasión y muerte de Cristo? Está en Juan 12, 1 al 8. Si aquellos que nos escuchan vía radio o vía internet, insistimos en los textos bíblicos para que puedan comprobar, los que están dentro del templo tienen su bosquejo. Dice así: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Esto está en Juan 12, 1 al 8. ¿Dónde y qué es lo que ocurrió aquí? Bueno, Jesús está en Betania, y había allí una familia compuesta de Lázaro, Marta y María. Ahora, como hay tantas Marías, tantas como aquí en Paraguay, casi todas las damas se llaman María, entonces no confundan una María con otra. El nombre no siempre, son personas diferentes. En este caso, estamos hablando de esta familia, donde Jesús, con sus discípulos, leyendo los evangelios, se hospedó muchas veces, comió con ellos, almorzó con ellos, durmió allí. Lo vamos a ver que él incluso vuelve de Jerusalén luego, está cerca de Betania, estaba cerca, y se fue allí para pasar la noche. Entonces vamos a destacar algunos casos. Jesús visitó a una familia muy conocida para Jesús y para sus discípulos. Se sentían allí muy a gusto. Y como digo, la familia se componía de 3 personas. La Biblia no dice nada de sus padres, probablemente ya habían muerto, y ellos ninguno se había casado, porque no se menciona ni esposa de Lázaro, ni tampoco esposos de Marta y María. Ahora, al hablar de Lázaro, cuidado, porque algunos piensan que el Lázaro es el mismo Lázaro luego en el capítulo 16 de Lucas. Tengan mucho cuidado. El que el nombre sea el mismo no significa que sea la misma persona. Ahora, Jesús y sus discípulos, tal vez había otros invitados con ellos, debía ser un buen grupo, porque eran 12 apóstoles, más Jesús, más la familia, que ya son 3 más, y es casi seguro que algunos vecinos, como era una familia muy hospitalaria, la gente se siente bien con ciertos vecinos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen vecinos a donde quieren ir siempre o quieren que ese vecino o vecinos vengan a su casa? Uno piensa un poco y dice, uy, no me quiero ni encontrar con esa bruja o algo por el estilo. Y ahí hay toda clase de gente y de verdad hay algunos que uno tiene que esquivarlos por todos los medios posibles. Pero hay otros donde uno quiere pasar el mayor tiempo posible con ellos. Por ejemplo, quieren que venga a su casa, quieren ir a la casa de esa persona, tienen muchos temas en común. Mi particular condición de pastor, cuando me encuentro con alguien que nos conocimos hace muchos, muchos años, cuando éramos muchachos, y luego ambos conocemos a ciertas personas, yo le puedo preguntar, ¿y qué con fulano de tal? ¿Y qué de este? ¿Y qué de ese? Y él, que sabe mucho más de la gente porque viene de por allí, dice, fulano ya falleció, y mengano está en tal parte, y el otro le pasó tal cosa, y todo. Uno es un poco curioso y quiere saber, no por pura curiosidad ni para chisme, sino porque son personas conocidas y uno quiere saber qué fin llevaron. Y con esa persona yo puedo conversar, especialmente si en teología coincidimos, podemos hablar de lo que es correcto, textos bíblicos y todo eso. Pero hay personas con quienes no hay nada que hablar. En cosas de segundos uno terminó el repertorio. No hay nada que hablar. Pues comienza a hablar algo de que vale la pena, la persona es ignorante. Está como la luna llena, cuadrado y redondo al mismo tiempo. Y ¿de qué hablar? Del tiempo, que la gallina puso huevos, que tantos pollitos salieron, tantos eran huevos podridos y algo así. Hay que hablar porque otra cosa no funciona. Y después aquellas personas que todo el tiempo se quejan. Usted va, comienza a hablar y todo queja contra ese, contra aquello. Yo ya le dije a usted, cuando alguien le dice que allá en la iglesia bíblica misionera son puros hipócritas, diga, venga usted también, habrá uno más. Siempre digan eso. A mí me gustó mucho cuando alguien me enseñó eso. Total, cabe uno más, sobre todo cuando es la reunión de oración. Es para la que menos vienen, porque doña reunión de oración falleció por abibliosis crónica. Yo no entiendo eso. Pregunten a los que estudian medicina, ahí está Mariela. Abibliosis significa falta de Biblia. Entonces, por eso murió doña reunión de oración. Era una dama muy encantadora, valía la pena acompañarla y todo, pero un día murió y cerraron las puertas y dijeron que solamente habría un poco de té de limonada. ¿Qué son esas reuniones medio sociales de damas que tienen? No tengo nada en contra de las damas, por favor, no me vengan a apedrear después. Escuchen esto. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. ¿Qué hizo María? No hace falta decir mucho. Ella tenía un perfume muy caro, de acuerdo a lo que valoró Mr. Judas Iscariote, que ahora dicen que escribió un evangelio también, eran 300 denarios. Eso significa que era el sueldo de una persona de un año, si se cuenta que hay 300 días de trabajo, quitándole todos los sábados, los domingos, o lo que fuera días de descanso, etc. Era de mucho precio. María ungió los pies de Jesús con ese perfume, cuyo aroma llenó la casa, y probablemente ella no tenía la menor idea del alcance de su actitud. Llevada por el deseo de hacer algo por aquel a quien ella tanto amaba, porque tanto había aprendido de él, tanto bien le hizo conversar con él, mucho más bien le hizo a ella conversar con Jesús al punto que olvidaba que tenía hambre o que Jesús podría tener hambre, que dejaba a Marta en la cocina solo. Marta, mientras tanto, transpiraba allí preparando una y otro plato y una serie de cosas y hasta se enojó porque dice, esta sí que es viva. Va y se sienta allí para escuchar a Jesús y yo tengo que hacer la comida sola. Bueno, María consideró los pies de Jesús mucho más valiosos que todos los perfumes del mundo Y aquí es donde vamos a detenernos para hablar un poco sobre los pies. No estoy hablando de patas, estoy hablando de pies. Los pies nos llevan y hay que cuidarlos mucho. El doctor, el médico casi siempre habla que le dan tan poca importancia a los pies, le dan mucha importancia a las mejillas, a los labios, a las cejas, al cabello. Y si no hay, lo implantan luego y sufren. Y cuando uno comienza a quedar canoso, va sacando los pelos blancos que aparecen. Pero si sigue así, va a quedar sin blanco y sin negro con el tiempo. Yo hice eso. Después me di cuenta que no valía la pena. Cada día salían más blancos y dije, no, mejor blanco que nada. Bueno, vean ustedes lo que la Biblia tiene que decirnos sobre los pies. En Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tú Dios reina. Ustedes saben la forma como se dice aquí. Los pies en sí son simplemente un montón de huesos y de venas y de carne y de piel. Pero se dice así por la persona a quien esos pies están cargando. Y no importa si esa persona es sabia o no, si es negro o blanco, si es hombre o mujer, ¿quién es la persona? Hay varias referencias bíblicas a eso. Los pies que, por ejemplo, se apresuran para derramar sangre inocente, dice en Romanos 3:15. Bueno, aquí se habla de los criminales. Ellos también tienen pies. Y los pies están cargando a un criminal. Y cuando son varios, a varios criminales. Estos individuos tienen sus pies para ir y asaltar a alguien, para despojarlo de lo que tiene, y dichoso de ese despojado y asaltado, si lo dejan con vida. Porque derramar sangre inocente es generalmente en lo que acaba el asunto. Luego en Efesios 6:15 se nos dice, calzados los pies con el Evangelio de la paz. ¿Qué le parece? Zapatos marca Evangelio de la paz. ¿Por qué se usa esa forma? Bueno, porque nuestros pies deben llevarnos a proclamar el Evangelio, a compartir el Evangelio con otros. Imaginemos el cuadro del Señor en casa de la familia de Betania. El Señor y sus 12 discípulos están todos probablemente a la mesa, aunque muchos dicen que ellos más bien se sentaban sobre el piso y no como nosotros hoy, que sobre la silla y la mesa es alta. Ellos tenían algo como mesa, pero era de poca altura. Bueno, en algún momento María va y busca un frasco conteniendo un perfume muy caro y de agradable aroma. Rompe ese frasco y comienza a echar el perfume, ungiendo los pies del Salvador. Ella lo usó para ungir los pies del distinguido visitante, sin pensar lo que sucedería después. Ella simplemente lo hizo. Y era imposible disimular esa actitud porque el mismo perfume la delató. Juan nos dice, y la casa se llenó del olor del perfume. Bueno, ustedes saben que hay ciertos perfumes que se puede oler por mucho tiempo y a distancia. Aquellos de ustedes que se perfuman mucho saben incluso cuál es la mejor marca y cuál es bueno y cuál no es bueno. La actitud de María era espontánea. Ella no fue presionada por nadie ni por nada. Ella simplemente lo hizo. Quizás ni ella sabía por qué lo hacía, pero ella lo hizo. Y con esta actitud, ella fue motivo de singular fragancia. Una mujer, motivo de singular fragancia. Y si no hay un desprendimiento espontáneo de dar lo mejor que uno tiene al Señor, jamás seremos motivo de fragancia. Al hacerlo, al desprendernos de lo mejor que tenemos, nunca nos vamos a arrepentir. Y aunque de acuerdo a Judas Iscariote era muy valioso ese perfume, mucho dinero se pudo haber recaudado por ello, ella no sintió en lo más mínimo. La satisfacción que ella tenía de haber en alguna forma servido al Señor y ser motivo de tan agradable fragancia en ese lugar donde estaba Él y estaban los apóstoles, y por supuesto su hermana y su hermano, y probablemente, como ya dijimos, otros. Pasados los años, el apóstol Pablo escribió a los corintios, y allá en Corintios, 2 Corintios 2:15, para aquellos que nos escuchan, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Para Dios somos grato olor. Así que Dios también tiene su perfume. También busca fragancia agradable. ¿Y qué marca Él usa? Bueno, ponga ahí su nombre si usted es uno de ellos. Piénselo un poco. En Efesios 5:1-2, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La relación que hace Pablo aquí en Efesios 5:1-2 es en base a las ofrendas que ofrecían en los altares los judíos. Más adelante vamos a ver cuál es el significado espiritual de todo asunto de olor fragante para Dios. ¿Cómo es que esa fragancia subía a Él? El olor del incienso, muy agradable por cierto. En Filipenses 4:18, Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipo y dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Los filipenses mandaban mucha ayuda para él, especialmente en alimento. Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, punto y coma allí, olor fragante, sacrificio, acepto agradable a Dios. Noten la palabra sacrificio. No podemos ser fragancia para Dios a menos que intervenga un elemento, sacrificio. Si usted no quiere sacrificarse por la causa del Señor, como sacrificó María, algo tan caro, usted nunca será olor fragante. Será algún olor. Si usted cree que la vida cristiana no requiere sacrificio, que el servicio para el Señor no requiere sacrificio, está totalmente equivocado y fuera de foco. La casa se llenó de perfume. Esto es lo que dice. Cuando damos lo mejor de nosotros, es decir, nuestro talento, nuestras energías, nuestra brillante mente, nuestra juventud, sin contaminación, la pureza de nuestros pensamientos, es olor fragante. A Dios le agrada esto. La pureza del vocabulario, la fragancia de la música que cantamos o escuchamos, las palabras que usamos para comunicarnos con otros, ¿es mal olor o buen olor? La actitud hacia nuestros hermanos y en general para con los demás tiene mucho que ver. Hay personas con las cuales queremos pasar el mayor tiempo posible y hay otras personas que queremos que pasen lo antes posible y se alejen de nosotros. Hay fragancia donde nos sentimos tan a gusto, pero pasen ustedes por algún lugar donde hacen harina de pescado. Y es un olor tan horrible, o para aquellos que no saben lo que es esto, algún animal muerto por allí donde está ya lleno de cuervos. Solamente a ellos les gusta eso. Pero no es así cuando nosotros servimos al Señor de corazón. María no le importaba el costo. Es llamativo esto. Lo que ella deseaba era hacer algo por el Señor. Y esto lo hizo. María aprovechó la oportunidad sin tener la menor idea de cuán significativa sería esta actitud de ella, tan breve, pero de tanto desprendimiento. ¿Hubo oposición? Sí, siempre va a haber oposición. ¿Por qué él sí? ¿Por qué ella sí? Se hace de buena conducta. o ella pretende. No. Todo funcionó muy bien en la casa allá en Betania. Toda la casa se llenó de perfume, pero allí estaba un caballero, el reverendísimo Judas Iscariote. Del tipo de predicadores como él, y los hay muchos hoy, están en televisión y demás. Y dijo uno de sus discípulos, claro que lo conocía Judas, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Él era la nota discordante en esta consonancia, en esta armonía en la casa de Betania, ahí de Lázaro, ahí en Betania. Siempre ocurre esto. Cuando todo marcha bien, alguien tiene que intervenir y tocar una nota fuera de foco, fuera de armonía. Cuando un director de orquesta, por ejemplo, de una sinfónica, está dirigiendo, generalmente los directores tienen tal oído musical, tan agudo, por eso están en eso, que cuando por allí un violín metido entre los 100 instrumentos, más o menos, para orquesta completa sería más o menos, entre trombones y violines y trompetas y chelos y viola y todos esos instrumentos, alguien toca una nota desafinada, él le va a hacer una mueca y quizás nadie se dé cuenta, pero él sí. Y ahora, con la tecnología de ahora, se puede perfectamente reparar eso para luego grabar el disco. Tocar solamente esa nota bien y colocarla donde corresponde. Pero antes no se podía hacer eso. Se quedaba. Alguien lo hizo. Bueno, así también ocurrió en la casa allá en Betania con esta familia. Todo marchaba tan bien, el aroma era tan agradable, el ambiente era tan peculiar, tan particular y tan, bueno, acogedor. Pero de repente, Judas levanta la voz. Esta sí que lo que ha hecho. Fíjense ustedes cómo ha desperdiciado algo tan caro. Y para parecer muy buen tipo, interesado en el bienestar de los pobres, dijo, esto se podría vender, y ya él tenía el precio y todo, porque su interés estaba allí. Allí estaba su corazón. ¿Cuánto cuesta qué cosa? ¿Se dan cuenta ustedes que hay hermanos que solamente de esto hablan? ¿Cuánto cuesta un 4x4, 4x5, 4x20, no sé cuánto, hay tantos de 4? ¿Y cuánto cuesta la bicicleta tal o cuánto la moto tal? Depende de la capacidad económica. Toda la conversación gira en torno a eso. ¿Cuánto cuestan las casas en tal parte? ¿Cuánto cuesta? Todo tiene su tiempo, por supuesto, pero cuando la conversación se centra en esto, Judas tenía esto. Judas todo el tiempo contaba cuánto dinero había en la caja, porque él era tesorero y era ladrón. Y hay muchos ladrones. En muchas iglesias el pastor mismo fue ladrón. No solamente predicó herejías, sino que también robó el dinero y se fue. Hay muchos casos de esto. Y ni qué hablar de Rubio. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que ver eso? Pero hay algunos ingredientes también para los malos olores. Así como existen ciertas plantas, flores, ciertos compuestos, los cuales debidamente mezclados, los que lo hacen saben, ofrecen tan agradable fragancia, ocurre lo mismo con los olores opuestos. Por ejemplo, ¿qué es lo que se mezcla? Bueno, yo no soy perfumista ni produzco perfumes. Yo no sé, yo sé que hay plantas que tienen sus flores muy agradables, etcétera, el aroma, etcétera, y yo sé que se usan muchas de esas cosas para componer un determinado perfume. Ahora le voy a hablar cuál es el perfume, no voy a decir perfume porque realmente no es el mal olor para producir esto, porque yo creo que la marca Judas Iscariote funcionaría muy bien. Por ejemplo, mezcla hipocresía, apariencia, tacañería, materialismo, engaño, insensibilidad, soberbia, prejuicios, y ahí va. Todo esto hace que una persona resulta indeseable. ¿Saben por qué? Porque tiene mal olor, porque se perfuma, comillas para aquí, para perfume, con este tipo, esta es su vida. ¿Y cuáles son los ingredientes que usó María? Más o menos, ella usó bondad, hospitalidad, amor a la palabra divina, desprendimiento, sinceridad, amor a Dios y a su palabra, pureza de labios, de mente, y lo mismo sus deseos, sus planes. Una persona así, como vulgarmente se dice, le cae bien a todos, hasta a los de mal olor. Por supuesto. ¿Qué quieren ustedes con una persona bondadosa, hospitalaria, que ama al Señor, desprendida, sincera? ¿Quién no quiere ser así? Y díganme, ¿y qué cuesta ser así? La forma para saber qué cuesta, hay que recordar que antes de esto María se pasó horas escuchándole a Jesús. Nos contagiamos muchas veces con las personas. Allá en Tijuana, México, como eso está en la frontera con la zona de San Diego y estas son ciudades muy grandes, algunas me contaron esto, algunas damas americanas que hablaban bastante bien español, iban y enseñaban a los chicos. Y entonces enseñaban a cantar, yo tengo un amigo que me ama, yo trabajo. Y los chicos así lo hacían. Eran mexicanos, no tenían, podían decir, yo tengo un amigo que me ama, yo tengo un amigo. Pero él pensaba que así es. Y es así como se nos pegan las palabras. Yo puedo dar también algunos casos de aquí de Paraguay, pero no lo voy a hacer porque me van a apedrear y yo quiero cumplir los años que me quedan todavía. Así que quiero seguir viviendo. Tres protagonistas aquí. Tres son los que toman parte. Los otros son espectadores. ¿Quiénes son? Realmente, María, Judas y Jesús. En ellos teníamos que concentrarnos un poco. ¿Qué dijo ella? Nada. Porque ella solamente tenía algo que hacer, no que decir. No gritó a cuatro vientos, señoras y señores, este perfume que de acuerdo al tasador, Mr. Judas Iscariote, vale tanto. Y ustedes para el tanto, todo lo que tienen que hacer es sacar la cuenta cuánto ganan por mes. Y luego cuántos días del año trabajan, multipliquen eso y esa es la cantidad. Muy fácil. No, ella solamente hizo lo que ella quería hacer en completo. Yo creo que hubo tal silencio que nadie hablaba. ¿Por qué? Porque al momento de abrir ese envase que ella tenía, enseguida el perfume salió. Y todo el mundo se dio cuenta que algo está pasando aquí. ¿Dónde está? Y ella estaba allí a los pies del Señor. Porque ella echaba esto. Bueno, luego viene el otro personaje, Judas. Él sí tenía mucho que decir. Bueno, él tuvo que descomponer, intentó la fragancia que fue el resultado de la actitud de María. Todos los medios usó para hacerlo, pero no logró. Interviene el tercer participante. Y el tercer participante es nuestro Señor. Oigan eso. Versículos 7 y 8. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Tal vez el único que sabía que la sepultura estaba cerca era Judas, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Es decir, él estaba con ellos. Lo que ella quería hacer era necesario antes de del Calvario. Y a eso se refería él. Él está con nosotros espiritualmente. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Allí en Mateo, en la Gran Comisión, claramente dice. Toda mujer cristiana, yo diría, es tan hermoso todo esto. María dejó que Jesús hable por ella. Y toda mujer cristiana rendida al Señor no tiene por qué incomodarse o desesperarse porque algún Judas, aunque no tenga ese nombre, pero su actitud, hable lo que no debe de una mujer cuya conducta es actuar de manera tal que agrade a cuantos buscan lo mejor. No existe mayor elocuencia. Y una mujer, digamos, que sea la respuesta a determinada circunstancia, que el modelo de María aquí. María puede representar o simbolizar a una iglesia. Podemos pensar en una iglesia. Judas Iscariote, a un falso reverendo. Jesús no permaneció en silencio, no permitió que Iscariote se saliera con la suya. Él defendió a María y él defiende y sostiene a su iglesia. Por más que alguien se nos oponga, incluso el mismo pastor de la iglesia, el Señor saldrá a defendernos si hacemos lo que corresponde. Si actuamos en el Espíritu de María. ¿Cuál es la aplicación para nosotros hoy? Bueno, si quieres hacer algo para la causa del Salvador, es muy probable que no tengas más que una sola oportunidad. Esta era la última que tenía María. Ni ella sabía. Tal vez mueras muy pronto. Tal vez esta sea tu única oportunidad. No mezquines tiempo, no mezquines habilidades, medios económicos y todo cuanto puedas. No sé cuántos de ustedes se fijaron que en el ministerio de Jesús, yo no he visto que en algún lugar diga que algún varón haya ayudado a él y a los discípulos. Pero hay varios textos que las mujeres lo hicieron. Que sus bordados, que sus telas, que vendían, y como el caso de Betania, que lo invitaban a comer, etc. Parece que juegan un papel muy importante en la causa del Señor. Esta es la razón por qué Satanás ha hecho tanto daño en la iglesia, llevándola a la mujer al pastorado. Ustedes no encontrarán en la Biblia un solo texto que lo autorice. O que hablen lenguas, no encontrarán un solo texto en la Biblia que diga que alguna mujer habla en lenguas. A ver, busquen. No hay. No van a encontrar, no importa cuánto busquen. Si quieren hacer la prueba, háganlo, pero no hay. Esta es una furiosa actitud del enemigo para destruir en lo posible a la mujer. Si él logra que una madre y esposa sea destruida, que se postule para pastorado o que pretenda desempeñar el papel del hombre, él ha destruido al hombre también. Es muy fácil. No hablemos de la prostitución del mundo y todo eso, eso dejemos por ahora. Nos interesa a nosotros la cuestión iglesia. Y en la iglesia, el hombre y la mujer tienen sus respectivos lugares asignados para ellos por el Señor. Vamos a hablar un poco de María, el perfume y la Biblia. Como digo, la Biblia habla de mucho de perfume. Por ejemplo, en Éxodo 30, 34 al 38, Éxodo 30, 34 al 38, dice, dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Esto en Éxodo 30, 34 al 38. Y todavía voy a leer otro texto en Levítico 16, 12 y 13. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar, de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático, molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio, que está sobre el testimonio, para que no muera. Esto en Levítico 16, 12 y 13. Y en Proverbios 27, 9, el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. En los primeros dos textos, el ungüento, el perfume, el aroma, tiene que ver con el servicio. Siempre con el servicio para el Señor, que en el altar, que con los sacrificios, todo tiene que ver con eso. En el último caso, Proverbios 27, 9, el ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. O sea, el cordial consejo es aquí representado por el ungüento y el perfume. ¿Y qué es el cordial consejo? Solamente los cristianos tenemos el supremo consejo. Podemos decir a una persona, sal de allí de este tipo de iglesia. Eso es superstición. Tienes que salir de allí. Te va a dañar a ti y a tu familia. Te están engañando. Te voy a demostrar con la Biblia. Todo esto requiere tiempo y por supuesto, pero es un consejo. La persona va a tener que decidir. A Dios no le agrada lo que estás haciendo. Por eso mismo estás sufriendo. Te metiste en un lugar donde no debes estar. Ah, no, pero allí también mencionan a Jesús, a Dios. Sí, está bien. Es cierto. Pero eso no hace todo. Tú estás en una situación peligrosa. Pero no solamente el consejo espiritual, también consejos de la vida diaria. Hay mucha gente que necesita consejo. Hay mucha gente que está entre pared y espada. Justamente ayer hablaba con uno de los jóvenes de nuestra iglesia, muy nuevo él, y dice, mi tío le faltó a su esposa, la tía, le fue infiel, y se siente muy culpable, y bueno, y quiere hacer algo, a ver qué. Y cuando él me contó lo que él le dijo, siendo muy nuevo en la fe, yo le dije, ese no es el consejo. Pero el deseo de él era dar el buen consejo. Tenemos por eso la necesidad de conocer los ingredientes que componen el perfume agradable. Obviamente María sabía lo que compraba. O si ella misma era esa persona que sabía combinar ciertos elementos, ciertas flores, o cómo se hace el perfume, yo nunca lo hice. Siempre cuando compro ya está hecho. Pero nosotros también tenemos que saber que hay ciertos ingredientes que es nuestro carácter. Usted puede no hablar, no ofender a nadie, y justamente su silencio es el problema. O usted puede hablar mucho y nunca callar, y ese también es problema. Buscar el equilibrio para no crear un ambiente pesado, no es fácil. El que creó el ambiente pesado en la casa de Betania era Judas Iscariote. La Biblia no dice que él hablaba mucho, pero su actitud y lo poco que decía era como espada hiriente. Si él se hubiera callado y no dicho una sola palabra, habría ganado mucho, mucho más. Pero pobrecito no tenía don de lenguas. Es decir, ustedes saben cómo interpretamos el don de lenguas, el que habla poco. Y muchas veces nada es lo mejor. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. No sé cuántos de nosotros estamos en esa situación. Vamos ahora a ver el olor grato, sinónimo de perfume. Pablo menciona allá en 2 Corintios 2, 15 y 16 y dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte, a los que se pierden, para muerte. Y a aquellos olor de vida, para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie es suficiente por sí mismo para ofrecer grato olor a Dios, a menos que la fórmula de la mezcla del perfume, hoy nos metimos mucho en perfumería, sean el carácter, el servicio, las palabras, la vida de oración, la sinceridad, todas estas cosas que ustedes conocen. En Efesios 5, 1 al 5 se lee, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él llegó a ser olor fragante cuando se entregó al Señor, digamos, a la muerte, y resultó esto para Dios el Padre. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Esto está en Efesios 5, 1 al 5. Y en Filipenses 4, 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, dice Pablo. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto delante de Dios. Pablo sabía que los filipenses se sacrificaban mucho para ayudarle a él. Pero él dijo que esto, el sacrificio de ellos, era olor fragante para Dios. ¿Cuál es la marca de la fragancia o perfume que usted manda al cielo? Quemar incienso, eso cualquiera puede. Ahí con humo por acá y por allá, clink, clink, clink, clink. He visto eso en muchos lugares. Eso es muy fácil. Una vez fuimos a Guadalajara porque había allá unos que, como que nos, que hacían, ayudaban a personas así, que tenía necesidad para, por ejemplo, purificar el cuerpo comiendo cierta fruta y todo eso. Y yo ya me había cansado muy pronto y no quería saber nada. Pero de cualquier manera, fui a hablar con el director. Y cuando entré en la habitación de él, había un tremendo, mucho olor a incienso. Y entonces después yo salí y dije, pero eso es brujería acá, es superstición. ¿Para qué quema ese incienso allá? Ah, no, no, dijeron, pues oiga, pues no, eso, a él le gusta el olor de incienso y por eso lo hace. No, yo ya no me trago gato por liebre. María, con su actitud, desprendimiento de algo tan costoso, cambió literalmente la atmósfera de la casa. Todo aquello que era incertidumbre, no se dice que estaba mal, pero cuando ella actuó, es como decir, cuando alguien dice una palabra en el momento preciso y oportuno, y lo dice guiado por el Señor, ¿cuánto bien trae? La gente comienza a escuchar, le interesa, es algo que beneficia no solamente el oído, sino a la persona. Le saca tal vez de algún apuro. ¿Cuántos de ustedes han ido a alguna conferencia, han escuchado la radio o han leído un libro? Y dice, esto es para mí. Aquí encontré la respuesta para mis problemas. María, repito, con su actitud, introdujo un elemento en ese especial caso de la presencia del Señor y sus discípulos que ninguno de los demás pudo hacerlo, porque nadie tenía ese perfume. ¿Cuánto le habrá costado a ella, cuánto tiempo habrá trabajado para tenerlo? Porque tenía que pagarlo. Si Judas era correcto en su apreciación, entonces ella invirtió un año de trabajo en eso. ¿Cuánto tiempo nosotros invertimos de nuestra parte con el Señor? Pregunto, ¿qué hacen ustedes cuando durante la noche, por ahí a las 12, a la 1 de la mañana, no pueden dormir más? ¿Le echan la culpa a quién? ¿Qué hacen? ¿A quién buscan? ¿Culpan a la esposa porque cocinó algo que no sirvió y que le quitó el sueño? ¿Qué hacen? ¿O toman un sedante? ¿Van allí a la botellita? Y un poco de agua, glu, glu, glu, y... ahora sí, ahora va a dormir. Pero resulta que se acuesta y todo lo que hace es darse vuelta de un lado a otro, y como tiene solo dos lados, no tiene más por dónde darse vuelta. Y no pasa nada. Le voy a dar una recomendación. Ore. María nos enseña esa lección. Ella no perdía la oportunidad. Ni bien veía a Jesús, enseguida se acercaba para escucharlo. Y para conversar, seguramente que le preguntaba también. ¿Alguna vez usted se puso de rodilla y estaba en silencio? Dijo alguna palabra, pero poco y nada, solo pensaba y no decía nada. Es el momento que usted está escuchando. El Señor le está hablando, no solamente a través de la lectura bíblica, sino también a través del silencio. Estamos en silencio cuando escuchamos la lectura bíblica, Dios nos habla, es correcto. Pero también a veces el silencio de ambos. Por eso el consejo que se suele dar, y creo que yo lo he comprobado, para persona que, por ejemplo, ha perdido un ser querido, ha muerto a alguien. Si usted puede ayudar a esa persona y no sabe qué decir, es justamente lo que usted necesita, no saber qué decir para nada decir. No diga nada. Acérquese a esa persona. Llore con esa persona si es necesario. Usted no va a aguantar así nomás si usted de verdad toma en serio el asunto. No es fácil ayudar a personas que están atravesando por cruciales problemas. No es fácil aconsejar o ayudar a una madre que perdió a su hijo de 14, 15 años en un momento, o perdió parte de la familia y quedó casi sola o sola. ¿Es posible sobrevivir eso? No. Esta es la razón por qué María estaba siempre preparada, y sin saberlo, en el momento más oportuno, ella fue el factor, corazón, por decirlo así, dentro de ese ambiente en la casa de Lázaro, María y Marta. Con su actitud, ella, su desprendimiento de algo tan costoso, lo que ella hizo, nadie pudo imitarla. ¿Y cuál sería el resultado? ¿Somos de bendición a los hermanos? ¿De verdad? ¿Los ayudamos? ¿Somos de un espíritu de desprendimiento? ¿Nos desprendemos de nuestra hipocresía? ¿Soberbia? ¿Indiferencia? Yo llegué, uno con los años aprende muchas cosas, a tener mucho cuidado con aquellos que fácilmente sonríen, porque esa sonrisa no viene de adentro, es solamente de labios. Ay, qué bueno. Y claro, es un típico caso de propaganda para una pasta dentífrica. Escuche esto. Porque uno se pregunta, ¿y cuál es al final de cuentas el significado de todo ese aroma y todo ese incienso que a Dios le agrada? La respuesta es muy clara en Apocalipsis. muy clara. Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Creador. Perdón, del Cordero. Gracias. Todos tenían, pero las dos cosas son correctas. El Cordero es también Creador. Qué buena oportunidad para enseñarles un poco más de teología. Voy a leer de nuevo. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Creador. ¿Qué pasó? Delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué es el incienso? Cuando la Biblia habla de incienso para Dios, son nuestras oraciones. Ahora, yo no recuerdo el olor del incienso. Debe ser bueno, ¿no? ¿Alguno de ustedes recuerda cómo es el olor? El olor no se puede pintar, ni mostrar cuán alto es, ni cuánto pesa. Ahora escuchen esta, Apocalipsis 8, 3 al 5. Recién leímos 5, 8, ahora 8, 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Qué interesante. Parece que nuestras oraciones suben al cielo vía humo del incienso. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. ¿Qué? Dice allá en Hebreos que los ángeles son seres espirituales que están al servicio de los que han de ser salvos. Algo hacen ellos. Algo hacen ellos cuando nosotros oramos. Algo hace el Espíritu Santo, gime con gemidos indecibles. Algo hace el Señor que intercede por nosotros cuando oramos. Y todo esto es comparado con el incienso que era tan abundante y común y se menciona una y otra vez en los sacrificios de los judíos, en sus altares. Y siempre se habla de incienso y tanto incienso y todas estas cosas. Y que a Dios le agrada el olor del perfume. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que Dios tiene un buen olfato y necesita que le enviemos olor de incienso? No. Son las oraciones. ¿Quiere usted ser un buen perfumista, hacer, fabricar buen perfume? ¿Quiere usted ofrecer grato olor a Él? Son las oraciones. Esto es lo que nos falta, hermano. Vengan un miércoles en cualquier lugar del país donde hay reuniones de oración y van a ver cuánta gente va. No les interesa completamente ofrecer grato olor, que son las oraciones de los santos, de los cristianos que se congregan y oran. Pero usted puede tener su altar, por decirlo así, que no es otra cosa que sus rodillas, para clamar a Dios. Para Él es muy agradable. ¿Quiere competir con María? No hay problema, hay oportunidad. Yo le escribí, no me acuerdo a quién, días pasados, hablando de cómo va la obra por acá, y le dije, lamentablemente, en el ministerio que tenemos, tanto en la radio como en la iglesia, no tenemos competidores. No hay competencia. Si usted quiere comprar un determinado artículo y hay solamente un negocio que lo vende, todo el mundo le dirá, no pierda tiempo, no vaya a buscar en otro lugar. La única casa donde venden esto está en tal y tal calle, usted va a ir ahí. Pero eso no es bueno. Porque el dueño puede inflar el precio, quién sabe hasta dónde, total, él sabe que no va a ir a ningún otro. Él es el único representante en todo el país y solamente él lo vende, nadie más. En la causa del Evangelio ocurre algo muy triste. A mí me gustan las competencias, incluso en el campo espiritual. A mí me gusta que haya iglesias bíblicas y cada una quiere crecer más. Bien hecho. Y si ese es el estímulo para que vayan y busquen a más gente y digan, nosotros hemos crecido en tanto durante este año, o, a mí me gusta eso, a mí me parece que es bíblico, no hay ningún problema. Solamente un cobarde tiene miedo de esto. Ah, no, no vamos a competir, no, Dios sabe lo que hace y están sin hacer nada y luego esperan una gran cosecha. Si usted no sembró, ¿qué va a cosechar? Hambre es todo lo que va a cosechar. Pero casi nada dijimos de Lázaro. Si Lázaro estaba allí a la mesa y él había muerto y ya resucitado estaba comiendo. A mí me parece que si yo estuviera allí diría Lázaro, ven acá, vamos ahí a tu dormitorio que habla contigo. Dime, cuando tú moriste, ¿qué sentiste? ¿A dónde fuiste? ¿Recordabas a tus hermanas? ¿Recordabas a Jesús? ¿Recordabas a los que andan en la tierra, tus padres que tal vez ya habían fallecido? ¿Recordabas a tus vecinos? ¿Cómo te sentías? ¿No tenías hambre? ¿Querías comer? ¿Había comida? ¿Viste ángeles? Muchas preguntas tendría. Pero lamentablemente yo no había nacido todavía cuando esto ocurrió. Y no estuve allí. Pero de él no se dice nada. Y mi pregunta, como finalmente, ¿por qué no se menciona a él? Solo se menciona que él estuvo allí. Pero no se menciona qué participación tuvo él. Y la respuesta es esta. Dios no satisface curiosidades. Jesús no vino para satisfacer a los curiosos. Cuando venían curiosos para que haga algún milagro y todo, Él llamó a ellos generación mala y adúltera. Ellos buscaban milagros, algo que satisfaga su curiosidad. Si no queremos humillarnos delante de Él y no queremos ofrecerle lo mejor de nuestra vida, que aquí se menciona como perfume, como incienso, hemos visto varios pasajes, no esperemos que Él nos ofrezca aquello que solo llevará a nosotros a satisfacer nuestra curiosidad y al mismo tiempo abonar un poco más nuestro orgullo. Ajá, yo sé lo que tú no sabes. Mira hasta dónde yo puedo entender tal o cual pasaje. Hay que tener mucho cuidado. Fácilmente es caer en esto. Y esto es especialmente para los jóvenes que creen que mañana van a ser pastores y van a ser mejores que todos los que los precedieron. Mucho cuidado, porque usted va a caer antes de levantarse. María ganó lo que ganó, ¿por qué camino? Por el desprendimiento y la humildad. Ella no ungió su cabeza, ella ungió sus pies. Porque para ella era tan importante esos pies que trajeron la redención a su propia casa. Para ungir los pies hay que humillarse. Hay que ponerse de cuclillas, de rodillas. La cabeza es mucho más fácil. Y uno quiere estar siempre de pie. Pero no es así. Dos cosas, recuerden, desprendimiento y humildad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Grábala en nuestro corazón y ayúdanos a aprender cada día cómo podemos nosotros andar de manera tal que a ti te agrade nuestro servicio para ti. Que haya genuino desprendimiento y genuina humildad. Y que no busquemos satisfacer nuestra curiosidad como tú no lo quieres. En el nombre de Jesús. Amén.